manifestaciones filiales Indio Azul, Indio Apache, Segundo Frente Gran País, Tercer Frente Mario Muñoz, Cuarto Frente Simón Bolívar, Columna 9 y 10 Santiago de Cuba, Columna 8 Tiro Redondo, Columna 2 Antonio Maceo de las Villas y 20 plantas más en todo el territorio nacional, transmitiendo diariamente en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Así nacimos. Así somos. Por todas las horas del tiempo y al ritmo de la vida, rebelde. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Esto que escuchábamos recién es un fragmento, un pequeño audio, en conmemoración, claro, de los 50 años que se hizo en Radio Rebelde. Radio Rebelde es una radio cubana creada por el Che Guevara. Exactamente, y fue la radio que transmitió la revolución cubana en las trincheras, en las guerrillas. La radio que pasó de ser una cosa que estaba por el subsuelo, que hablaban en los cerros, a ser una de las radios más importantes de Cuba. Y como desde acá nos parecía muy importante y muy interesante hablar de lo que es la comunicación desde Radio Sur, que es una radio comunitaria, de hablar de el rol de la comunicación en la Revolución Cubana, que nos trae a todos aquí hoy. Seguro. Estamos hablando con Ismael Renzoli, actual director de Radio Rebelde, directamente desde Cuba. Ismael, buenas noches y bienvenido a La Culpa No Es del Chancho. Muchísimas gracias por la deferencia. Solo una aclaración. Sí. Soy director de varios programas de Radio Rebelde. Tengo ese honor. No soy el director administrativo, sino soy director de programa, publicista además. Ismael, habla Rubén. Yo fui el contacto allá en Cuba. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muy bien, y ahora mejor que estoy hablando con ustedes. Muchas gracias. Es un orgullo tenerte acá en el aire de Radio Sur, en Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto, para todos nuestros oyentes, queremos que nos cuentes cómo nació Radio Rebelde, cómo se gestó, cómo fue la idea de revolucionar el Che y que se transmitió en la comunicación principal en Cuba en la época de la Revolución. Bueno, esta es una idea, como bien tú has dicho, históricamente se considera que fue Ernesto Guevara de la Serna quien, siendo guerrillero, siendo comandante del ejército rebelde nuestro aquí en la lucha insurreccional, se le ocurre la idea. Al ejército rebelde le hacía falta un órgano de prensa. Ya tenía uno impreso, un pequeño periodiquito que se llamaba El Cubano Libre, pero que circulaba de manera muy limitada entre los guerrilleros y entre los pobladores cercanos al puesto de mando principal en la Sierra Maestra. Pero de manera que ya con la consolidación del ejército rebelde se hacía necesaria una voz más extensa, más convincente, y de ahí surge la Radio Rebelde, que al decir de Fidel Castro, las primeras pruebas que se hicieron, si acaso las escuchó el propio Che y un guajiro que estaba a unos 20 metros de distancia. Pero bueno, ese fue el inicio. Después, con el decursar del tiempo, esta emisora fue agrandándose, fue aumentando las horas de transmisión, fue perfeccionando su parrilla de programación hasta convertirse en un vehículo ideal para la información del pueblo y sobre todo tenerlo al tanto de las acciones que llevaba a cabo la guerrilla, que como tú comprenderás, eran censuradas por el gobierno de la época. Ismael, eso nos parece algo re interesante y algo que lo que queríamos saber es cómo históricamente fue evolucionando el rol de la radio en la guerrilla. Por ejemplo, hay un pequeño audio que está circulando, que lo escuchamos hoy por la web, que habla directamente el Che Guevara diciéndole a Camilo, dice: Camilo, Camilo, soy el Che, como avisando de una posición o algo por el estilo. Bueno, queríamos que... Es correcto, porque esta emisora, independientemente de cumplir su rol social desde el punto de vista informativo, militarmente hablando, en algunas ocasiones servía como enlace entre las distintas columnas del ejército. Entonces de aquí, surge esta famosa anécdota, digámoslo así, de Eché llamando a Camilo, haciendo contacto. Camilo Cienfuegos, por aquel entonces, era comandante del Frente Norte de la provincia de Las Villas. La provincia de Las Villas ya no existe porque, bueno, como tú sabes, nuestro país se ha dividido en más provincias. Pero esta provincia de Las Villas antiguamente quedaba al centro de la isla, al centro y al norte. ¿Y de... Allá estaba Camilo y Eché estaba en otro lugar de la isla. De manera que, gracias a Radio Reverde, tomaron la emisora como enlace militar. Después hay una parte que no sé si habrás escuchado, ajá, que Camilo le contesta. No, claro, lo que queríamos pedirte ahora es que si todo lo que puedas explayarte con esta anécdota nos parece interesantísimo. ¿Es la famosa anécdota de ¿vas bien, Fidel? Queremos saber sobre Guevara. Sí, no, te decía que entonces Camilo le contesta. Y entonces Eché le dice, efectivamente, Camilo, soy un gran locutor, pero no vayas a pensar que te voy a guataquear. En Cuba, guataquear es sinónimo de adular. Y entonces era un tipo que hacía radio, le gustaba la radio. ¿Al Che? El Che, yo diría que la radio fue circunstancial para la situación de guerra que había. Él demostró sus aptitudes periodísticas y comunicativas, incluso escribiendo libros. La guerra de guerrillas, por ejemplo, son todas las experiencias donde él narra la guerra de la etapa esta última por la independencia de Cuba. Pero también escribió otra selección estupenda de artículos que agrupó en un libro que se llama El socialismo en Cuba. Y también algunos cuentos cortos y algunos poemas que él hizo en la sierra. Es decir, estamos hablando de un hombre con una universalidad en cuanto a su formación intelectual bastante notable, porque no siempre, no suelen ser los grandes militares buenos literatos. Hay sus excepciones. Por ejemplo, la gran excepción, Ismael, es José Martí, ¿o no? La gran excepción es José Martí, quien fue un gran educador de la Revolución, previo al Che, a Fidel, a Camilo, y también fue militar. Sí, no, pero yo no conceptuaría a Martí, ajá, como un militar. Martí fue el estratega, Martí fue el gran pensador, fue el hacedor intelectual de la revolución independentista cubana, que se inicia ya en su última etapa de la guerra en 1895. ¿Comprendes? Estamos hablando del siglo XIX, de los grandes pensadores que hemos tenido. No se conceptúa a José Martí como un militar como tal. Él se apoyó en hombres que sí tenían una vasta experiencia militar, pero Martí fue el organizador, fue el intelectual, fue el gran pensador, el gran idealista. En el caso de Che hay una conjunción de muchas cosas. Yo creo que en Che tenemos un gran pensador, sobre todo desde el punto de vista económico. Sus ideas económicas tuvieron mucha influencia en los primeros años de la Revolución Cubana. Pero ante Che también estamos ante un gran ideólogo y, ¿por qué no?, un gran guerrillero, con independencia de victorias y fracasos que haya tenido la batalla. Pero no hay que perder de vista que fue el primer comandante que tuvo el ejército rebelde. Eso es notorio. Recordamos a la audiencia que estamos hablando en este momento con Ismael Renzoli, directamente desde Cuba, que Ismael, bueno, forma parte, es director de varios programas en Radio Rebelde. Uh-huh. Bueno, nos estás contando un poco de las historias de Radio Rebelde en sus inicios. Yo lo que te quería preguntar es cómo fue evolucionando entre el nacimiento, entre los dos casi 60, bueno, un poco más de 60 años que ya tiene Radio Rebelde. 54. Me falló la matemática. Un año antes de la revolución, ¿no? 54 años de Radio Rebelde. ¿Cómo fue evolucionando su rol desde esa primera etapa en la que se alcanzaba a incluso participar en como enlace entre las distintas columnas de la guerrilla hasta, bueno, la Cuba actual? Bueno, dando grandes saltos en el tiempo, te puedo decir que a partir de la primera salida al aire de Radio Rebelde, que se produce el 24 de febrero de 1958, desde un lugar llamado La Plata, enclavado en el corazón de la Sierra Maestra, hasta el día de hoy la emisora ha ido evolucionando en cuanto a su papel. Si bien en aquellos inicios fue de información directa, información militar a la población, y también contactos estratégicos entre distintos puestos de mando, una vez que triunfa la revolución, se mantiene con el mismo nombre, pero entonces cambia su rol. Con el establecimiento de las políticas culturales, campañas de alfabetización, superación cultural desde todos los puntos de vista, la emisora comienza a modificarse, comienza incluso a tener programas educativos, comienzan a radiarse clases para estudiantes a través de la radio. Recuerdo incluso una experiencia fugaz que hubo de un curso de enseñanza de ruso por Radio Rebelde, pero también ha estado a tono con los grandes eventos políticos que han conmocionado la historia de este país y los grandes eventos deportivos. Ese es un papel que lo cumple hasta el día de hoy. Y por supuesto la música, la difusión de lo mejor de nuestra cultura, de lo mejor de la cultura universal, en la actualidad puedo decirlo con orgullo y sin falsos chauvinismos, que Radio Rebelde tiene una programación bastante poderosa. ¿Cómo se diferenciaría Radio Rebelde, por ejemplo, de Radio Sur o de quizás otras radios en Argentina? Porque usted contaba al comienzo que funcionó como una radio de comunicación entre guerrilleros. Uh-huh. Después fue mutando. Ahora, o sea, en un momento se dieron curso de ruso. ¿Cómo son se caracterizaría fases. Radio Rebelde en la actualidad? Claro, ¿hoy qué rol toma, digamos, primordialmente la comunicación de Radio Rebelde? Hoy es una emisora por excelencia informativa, deportiva y musical, en todos los órdenes nacionales e internacionales. Radio Rebelde ha tenido a su cargo la cobertura, por ejemplo, en Olimpiadas, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos. Ha tenido a su cargo la cobertura de esos grandes eventos, en lo deportivo. En lo político, hemos estado al tanto de las distintas cumbres que se han efectuado, de las más importantes reuniones que han tenido lugar en Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, etcétera, etcétera. Y hemos estado, y seguiremos estando, por definición y por principio, aliados a las causas de los más pobres. ¿Cuál fue el rol de Radio Rebelde en esta última situación internacional de Cuba, que es la visita del Papa? Tuvimos prominencia, absoluta prominencia, y te está hablando, en este caso, como juez y parte. Yo dirigí, tuve el privilegio de dirigir la cadena nacional para Cuba y también transmisiones vía internet para el mundo. Toda la cobertura, o sea, dos momentos importantes de la cobertura de la visita del Papa a Cuba. Yo transmití transmití la despedida del Papa y la misa que se hizo en la Plaza de la Revolución. Ismael, fue una cobertura Ismael, total. Yo tengo entendido que la anterior visita del Papa, la anteúltima, la de Juan Pablo II, provocó que hubieran algunas reformas y la gente esperó muy entusiasmada esta visita. ¿Qué pensás qué consecuencias va a traer esta visita, la de Benedicto, y qué puede llegar a cambiar en el sistema económico o político cubano? Bueno, yo pienso que la visita de Benedicto ayuda muchísimo a que la gente en el mundo nos vea como personas normales y no como monstruos. Es decir, el diablo rojo, estos comunistas, en fin, sabes a lo que me refiero. Sencillamente que somos personas humanas, que queremos lo mejor para el ser humano, que somos cooperativos, que somos buenas personas, y sencillamente la visita del Papa Benedicto XVI contribuye decisivamente a que Cuba se inserte en el concierto mundial. Ha habido mucha gente en este mundo que no nos quiere muy bien, que esperaban con expectación la visita del Papa, tal vez esperando que aquí hubiera habido algo extraño o que hubiera algún tipo de situación social, y fue todo, absolutamente todo lo contrario. Fue una feliz visita donde todos los cubanos, creyentes y no creyentes, hemos quedado complacidos. La gente se ha quedado muy contenta y realmente fue una fiesta nacional la visita del Papa a Cuba, como lo fue la de Juan Pablo. Ismael, para cerrar, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Ismael Renzoli. Qué lujo, ¿eh? De Radio Rebelde en Cuba. Queríamos preguntarte, siendo nosotros acá una radio comunitaria, hay un surgimiento muy grande en el país, en realidad en toda América, de estas nuevas de radios comunitarias que cumplen este rol, ¿no? De brindarse hacia las necesidades del entorno, de la gente. Y oponerse al discurso hegemónico de las radios comerciales, ¿no? Uh-huh. Que reina en esta parte de Occidente. Ahora, desde la experiencia de Radio Rebelde y ante lo nuevo de toda esta experiencia en las radios latinoamericanas, ¿qué mensaje podría darles a ellos? Bueno, te puedo hablar desde la visión de los de abajo, tal como reza el título del libro de Mariano Azuela. Es la visión de los de abajo, es la visión de los que miran por debajo del Ecuador. Siempre hemos estado en esa posición. Acuérdate que siempre hemos estado nosotros, este país lleva 50 años jugando a la defensiva, y no nos cuelan el gol, y no van a poder colarnos el gol, porque precisamente no es un Audi lo que hace falta para vivir. El Audi es necesario, pero hace falta tener dignidad, hace falta mirar al semejante, hace falta mirarle los ojos a la gente, hace falta descubrir y salvar vidas, como lo ha hecho este país, que tiene un reguero de médicos por todo el mundo. Eso es lo que no dice la gran prensa, ni lo va a decir la radio comercial. A la radio comercial le conviene más vender un par de Nike que hablar de una labor humanitaria en Haití, como lo están haciendo nuestros médicos, o como los maestros que tenemos desplegados en muchos países del cono sur enseñando a leer y a escribir, gente que tal vez nunca haya sabido lo que es tener un lápiz en la mano. Eso también es comercializar con las ideas. Sería interesante ese punto de vista. Y bueno, eso es lo que nos interesa. Y por eso nuestro trabajo es educativo y solidario. Ahora andamos codo con codo con los argentinos, para que le devuelvan las Malvinas. De eso sería bonito a ver si un dueño de radio comercial puede proclamar esa vía. Entonces, de manera que mi mensaje es el siguiente. La radio se inventó para transmitir mensajes. En el caso nuestro, transmitimos los mensajes que entendemos que enaltecen al hombre. Yo creo que la devolución de las Malvinas a la Argentina, merecida, porque les pertenece, enaltece el orgullo argentino y la nación argentina. Ahí está la Radio Rebelde. Sí. Y siempre vamos a hacer así. Ismael, te agradecemos muchísimo la comunicación. Justo estaba comentando que estábamos con Gonzalo, un compañero que hacía una observación con respecto a Radio Sur. Y es que, Ismael, te queríamos contar que acá en la radio, afuera del estudio donde está el operador, donde está Carlos, que es nuestro operador, a su espalda hay una foto muy grande de Ernesto Guevara con auriculares y en la Radio Rebelde. Que habrá sido tomada en sus estudios. En realidad en la sierra seguramente esa foto. Pero bueno, desde dentro del estudio de Radio Sur miramos al Che transmitiendo en Radio Rebelde. Ismael, sí, decinos. No, que decía que esa foto de Che, seguro que él tiene un puro, un tabaco entre los dedos. Sí, esa foto, es una foto conocida que aparte es hermosa por el hecho de que el Che está completamente absorto en lo que está oyendo, la mirada se ve hacia otro lado y se nota que está todo en el oído, todo en prestar atención a lo que está sucediendo del otro lado. ¿Les puedo hacer un regalo? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, yo hice hace unos años una serie que se llama El Che en el Tiempo, tiene 96 capítulos. Y está hecha sobre la base de personas que trabajaron y vivieron junto a Che. Incluso en esa serie están dos de los sobrevivientes de la guerrilla de Bolivia. Yo con todo gusto estaría dispuesto a regalársela. Por Ismael, favor, por es un orgullo. Nos encantaría tenerla aquí para la radio, incluso. Excede a los Angels, este es un regalo para Radio Sur completa. Sí. Bueno, a ver si vencemos el bloqueo, a ver de qué manera yo se las puedo mandar y se las regalo. Dale, ahora... ¡Mándamela en un paquete blanco! Nos contactamos vía mail de alguna forma, no nos volvemos locos con la telefonía. Aparte, Ismael, más allá del regalo, el primer regalo fue tenerte en el aire y decir tantas cosas lindas acerca de nuestro pueblo. Son unas loas muy lindas que dijiste, más con el tema de Malvinas, que justo hoy se cumplen 30 años del último... el suceso, episodio lamentable que bueno, todos sabemos, pero el tema de regalo es un bonus track que después nos comunicaremos, sabremos aprovechar. Ismael, te agradecemos muchísimo la comunicación. El hijo de Daniel Randazzo, Mariano, es de los grandes amigos argentinos que yo tengo. Uh-huh. Él tiene pendiente una visita a Cuba, cuando venga yo se lo puedo mandar. Perfecto, entonces, Chapas, Randazzo, escuchaste acá, Ismael te acaba de comprometer al aire, vos tenés que ir para Cuba y cuando vuelvas... Ismael, y si querés una camiseta de Lionel Messi, una de Maradona, Argentina, o lo que una de los chanchos, te mandamos algo. Vamos a estar... Sí. Aquí estamos esperando a Messi. El padre de Messi dijo que para el hijo sería de gran orgullo venir a Cuba a recibir el premio de prensa latina como el mejor deportista de Latinoamérica. Y entonces lo estamos esperando aquí, a ver si el Barcelona lo suelta un poco. Ahora vamos a hablar con el padre, con Messi. Y con el viejo Randazzo. Y le decimos que vayan para allá. Messi y Randazzo, te mandamos a los dos. Un abrazo grandísimo, Ismael. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido realmente un privilegio. No, el privilegio es nuestro. Bueno, vamos a seguir agradeciéndonos toda la noche. Un abrazo grande, Ismael. Fue la comunicación con Ismael Renzoli desde Cuba, miembro de la Radio Rebelde, no sé, estoy... Subí la foto del Che esa. Ahora ponemos la foto del Che para que sepan. Tantas cosas lindas dijo este chabón, tantas loas, ese chamullo cubano me encanta. ¿Qué argentino? Son tan parecidos a nosotros. Seguimos, la culpa no es del chancho, hoy... aquel solitario chancho cubano y nos vamos escuchando. ¿Qué nos toca ahora? Y en eso llegó Fidel. Carlos, claro que Puebla. Sí, Carlos Puebla, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y